Tener una red social no es solo publicar lo que sea, a la hora que sea y cuando sea. Si queremos hacer buen uso de una red social, debemos aprender a gestionarla de manera correcta y así disfrutar de todas las bondades que nos ofrecen. Las redes sociales han logrado socializar y entretener a sus usuarios, pero en la actualidad te dan el poder de monetizar tu marca o empresa. Pero si no te gusta su manejo o simplemente no tienes el tiempo para hacerlo, los community managers son las personas especializadas que puedes contratar para llevar tus redes sociales. Solo recuerda, es un trabajo demandante, está comprendido por estrategias, se analizan estadísticas y se crea contenido de valor. Ojo, no todas las personas que publican en redes sociales es un community manager. Y no todo community manager ofrecerá resultados inmediatos. Sin embargo, esto no significa que no podamos hacer un buen uso de ellas. Hoy en día, contar con nociones básicas para el buen manejo de redes sociales es fundamental. Es importante que las personas, marcas y empresas tengan una cultura organizacional orientada al buen uso de plataformas, ya que todas aportan grandes beneficios. Imagina obtener datos que te ayuden a crecer profesionalmente. Estar informado, conocer a la competencia, escuchar y encontrar nuevos clientes, difundir eventos, productos o servicios, además de encontrar nuevas oportunidades de negocios con tan solo gestionar de manera correcta alguna red social. Recuerda que las redes sociales se convirtieron en nuestros aliados, una herramienta de trabajo. Soy Génesis Puleo, TCU en Administración de Empresas y estudiante de Comunicación Social de la Universidad de los Andes. Hasta la próxima.